Unidades de medida. 1. Un kilo de arroz. 2. 2 kilos de patatas. 3. 100 gramos de jamón serrano. 4. Una botella de vino blanco. 5. Medio litro de agua con gas. 6. Una lata de atún. 7. Un brick de zumo. 8. Una taza de té. 9. Una barra de pan. 10. Una docena de huevos. 11. Un bote de ketchup. 12. Un frasco de mermelada.